Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. En medio de una de las peores olas de calor, regresa Testigos del Crimen con más sangre, con más muerte, con más casos analizados desde el punto de vista criminalístico y criminológico. Estoy con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Qué tal, Roberto Coria? La verdad, muy contenta y la verdad también muy acalorada porque estos días de primavera, bueno, la verdad es que sí se siente en el ambiente y en la piel con todo el sudor y con todo el calor. Con una piña colada en la mano nos saluda nuestro querido productor Abel Cobos, Paulina Villavicencio, que está saliendo del Chapoteadero. Gracias por estar aquí, querida Paulina. Y agradecemos también sus comentarios, sus correos, todas las comunicaciones que han hecho a las vías de contacto, que primeramente son un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos que en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden escribirnos al correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, yo creo que vale la pena mencionar, en un programa anterior, trataste el caso de la Mataviejitas en la conferencia sobre psicoanálisis y donde manifestaron todo este caso, ¿no? Claro que sí, bueno, fue una invitación a un congreso de psicoanálisis y de cómo se ve la vida cotidiana y la vida actual desde una óptica psicoanalítica y cómo esta misma vida ha influido en el psicoanálisis, obviamente, ¿no? Digo, con todos los situaciones, vivencias, cambios, todo lo que hemos vivido, hay una constante y eso es la muerte, el crimen, los homicidios. Y bueno, yo siempre he creído que nada del psicoanálisis, gestal, etcétera, es la panacea, pero sí creo que el psicoanálisis, como ustedes saben, yo soy psicoanalista, soy psicoterapeuta psicoanalítica, y creo que te acerca a un significado, a una develación más profunda y significativa acerca de las cosas, situaciones, palabras, todos estos símbolos que manejamos en común día a día que a veces ni nos damos cuenta. Entonces, en efecto, develar todavía más a la Mataviejitas desde una óptica todavía más profunda, bueno, pues es la verdad algo que a mí en lo personal me regocija. Y la nota a pie de página que motiva este comentario es precisamente porque la canción con que despediste ese programa fue precisamente el tema La Mataviejitas, ¿sí? Compuesto, cantado por esta chica muy curiosa, Amandititita, ¿sí? Que según tengo entendido es hija del pues ya icónico cantante Rodrigo, que falleció en el terremoto de 1985 dado en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues es inevitable, decía en alguna ocasión, que el crimen también sea considerado como una de las bellas artes. Y bueno, esta chica trajo al panorama musical este caso de tanta, tanta relevancia. Por supuesto, yo creo que es ya una figura del crimen mexicano que ha pasado a la historia por todo lo que hizo, obviamente, y que desde hace mucho tiempo no habíamos tenido a alguien, digámoslo de esta forma, de tanto renombre, porque el poeta caníbal fue, hizo todo, hubo todo este circo de medios, pero se suicidó. No vamos a saber qué más va a pasar con él, y con la Mataviejita sí. El libro está abierto, el caso está abierto, y pues bueno, lo seguiremos si es que hay alguna novedad que sea digna de ser comentada en estos micrófonos. Pues muy bien, en la emisión anterior platicábamos acerca del mes del niño. Estamos en pleno abril y, como decíamos en un inicio, víctimas de una ola estremecedora de calor. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de análisis en relación a un fenómeno de enorme actualidad, de gran alarma, en creciente aumento, y es precisamente el de la pedofilia, el de la pederastia. Y hoy vamos a hablar acerca de un asesino, Wesley Alan Dodd. Alguien que pasó la historia por andar molestando a pequeños y que, bueno, pues de repente ha habido grandes comentarios acerca de esto, que en alguna otra emisión hablaremos con mayor profundidad acerca de la pedofilia, pero este cuate es uno de los que empieza, bueno, no empieza obviamente porque esto lleva muchos años, pero hacia esta época es uno de los que va representando todo este gusto y acoso sobre todo por los pequeños, y él empieza muy jovencito. Pues fíjate que para hablar de este caso, Lupita, tendríamos que remontarnos al 5 de enero de 1993. Wesley Alan Dodd acude a su encuentro final con el destino. Él vestía un uniforme color naranja rojizo muy propio de los internos del penal de Walla Walla en Washington, y él mismo dijo: "Debo morir ahorcado". Así pereció Lee Eiley, una de sus víctimas, un menor de edad. La suya, la de Wesley Alan Dodd, era la primera ejecución legal por ahorcamiento en Estados Unidos desde 1965. Esta forma de ejecución había sido abolida, había sido descartada por el panorama legal norteamericano. Dodd fue atado de pies y manos, se le colocó la soga alrededor del cuello, luego el verdugo le colocó la capucha negra sobre el rostro. Obviamente es muy desagradable ver la expresión, el rictus de dolor de una persona cuando está siendo estrangulada, ahorcada. El verdugo jaló la palanca y una puerta se abrió a sus pies y cayó. Fue declarado muerto a las 12:05 de la mañana de ese día, 5 de enero de 1993. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, una de las cosas que él menciona es que no apeló, dijo que no iba a hacer nada, que al contrario. Lo que menciona es lo siguiente: "Debo ser ejecutado antes de tener la oportunidad de escapar y matar a alguien en la prisión. Si escapo, les prometo que mataré a los guardias, los violaré y gozaré cada minuto. Si logro poner un pie fuera de la prisión, volveré inmediatamente a matar niños". Fíjate que William Graves, el hombre que lo aprendió, ahorita vamos a platicar las circunstancias, y esto fue en el cine Leo Liberty en Camas, Washington. El sujeto declaró: "Alguien capaz de hacerle eso a los niños no merece vivir", y es precisamente la gravedad, la saña, el sadismo con que Dodd atacó a sus víctimas. Pero ¿quieren saber qué fue lo que le sucedió? ¿Quieren saber cuáles fueron los acontecimientos que lo llevaron hasta ese fatal momento? ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. La antropología forense es la rama de la antropología física que estudia restos óseos humanos y su entorno. Incluye además el proceso de identificación, sexo, edad, filiación racial, talla, proporciones corporales y rasgos individuales, la determinación de las causas y circunstancias de muerte. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, estamos platicando acerca de Wesley Dodd, que bueno, por ahí ya lo aprendieron, ya lo ahorcaron, ya todo, bueno, pero todo esto, ya llegamos al final. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Pues fíjense que una tarde de noviembre hacia el año 1989, en el cine New Liberty en Camas, Washington, pues proyectaban curiosamente la película Querida encogía a los niños. Si no es humor negro, no nada, pero en efecto, esa era la película. Y James, un pequeñito de 6 años, bueno, pues había ido a ver la película y de repente, histérico, gritaba desde el baño: "Este hombre quiere lastimarme". No dejaba de gritar. Ante esto, William Graves, que era el novio de la mamá de James precisamente, pues va al encuentro del pequeño, empieza a perseguir a este sujeto que amenazaba a este pequeñito, a James, hasta una camioneta pinto amarilla. Aquí logra someter al sujeto, lo lleva de nuevo al cine, donde es reconocido por James, ¿sí? Y los empleados del cine en ese momento llaman a la policía y mencionan: "Este niño es un héroe". Efectivamente, porque el sujeto aprendido, llamado Wesley Alan Dodd, un sujeto bastante cínico. Estando ya detenido, se presenta a la policía, obviamente, hace la aprehensión, y él niega haberse acercado dolosamente al pequeño James. Él dice que él no tenía ninguna intención de hacerle daño, de tocarlo, de lastimarlo, etcétera, ¿no? Los detectives de la comandancia de policía lo someten a un interrogatorio, lo someten a mucha presión, y en menos de una hora termina por confesar no solamente este hecho, sino 3 homicidios de niños. Las víctimas, Cole y William Near, de 10 y 11 años respectivamente, que fueron acechados en un parque cerca de Vancouver, Washington, no Canadá, y Lee Eiley, un niño de 4 años, cuyo cuerpo fue descubierto en el lago Vancouver, muy cerca del lugar. Todos fueron violados y apuñalados. Bueno, y con todo esto, lo peor del caso, creo, Roberto, era que Dodd se regocijaba en relatar cada uno de los detalles que, bueno, decía, comentaba, describía, no sé, todos los pormenores. ¿Por qué? Porque tenía una gran atención puesta en él por parte de la policía y los que lo estaban ahí, pues, interrogando, ¿no? Con todos estos datos, la policía va al departamento y encuentra, bueno, todo un kit, rack de tortura, cuchillos, fotografías e indicios que lo incriminaban completamente, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues un diario detallado de sus crímenes. Incidente 1, el incidente 2, el incidente 3. Con esto se va dando cuenta la policía que es un depredador natural. Pero ¿qué pasa con este cuate Dodd? O sea, hay algo que él menciona, yo creo que es una de las cosas más importantes para comprender la psique de este cuate. Cuando está, que le dan la sentencia, dice, no voy a apelar, no voy a decir nada. Él necesita que alguien lo pare, que alguien lo detenga, porque él sabe que no lo va a hacer. Le gusta tanto y lo disfruta tanto, que si no tiene alguien que le diga hasta aquí, y que quizás sea la muerte como él lo está contemplando, no por, a ver, como yo me porté mal y los pobres pequeñitos, sí es cierto, yo merezco morir ahorcado como ahorqué y como maté. No, él no siente un arrepentimiento. Uh-huh. Eso es algo muy doloroso y es algo muy neto. Al contrario, empieza como a presumir, a regocijarse de todo lo que está haciendo, viviendo, etcétera. Y lo que busca es que sea alguien externo quien lo detenga. Aquí he platicado algunas veces que el superyo es aquello que nos regula, nos da normas. Y es el, digámoslo así, es el Pepe Grillo, ¿no? Pero pensar en este cuate, pues no había Pepe Grillo. Si era, bueno, entonces lo estaba buscando afuera. De cierta forma, pero no porque tuviera conciencia del crimen o porque tuviera un remordimiento o un sentimiento de culpa, sino simplemente porque sabía que lo iba a volver a hacer y que necesitaba que lo detuviera. Efectivamente, el tipo sabía que iba a reincidir. De alguna manera era algo completamente fuera de su control. Él no lo dominaba, lo dominaba a él. De alguna manera, acaso como, no sé, la adicción de un drogadicto, la compulsión que una persona fumadora activo siente por fumar. Pero bueno, quién sabe. Obviamente este proceso no surgió de la noche a la mañana. Dodd tuvo que seguir todo un camino para convertirse en lo que fue. Así que, ¿quieren saber quién era Wesley Alan Dodd? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Y cuáles fueron las acciones que lo llevaron hasta ese punto? ¿Qué les parece si lo comentamos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Un indicio es todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño sea. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o de la víctima de un hecho, a establecer la relación entre estos y las circunstancias en que se consumó el crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Wesley Alan Dodd. Y fíjate que este sujeto nació el 3 de julio de 1961, Guadalupe. Él desde muy pequeño comienza a mostrar gustos exhibicionistas. Él le fascinaba pararse desnudo en la ventana y mostrarse ante toda aquella persona que cruzaba por el domicilio. Dicen también algunas crónicas que le gustaba desnudarse, subirse a su bicicleta e irse a dar un paseo por el vecindario. Su padre, Jim Dodd, nunca le prestó atención a esto. Lo veía como algo extraño, pero no lo veía como algo malo. Para él, el concepto de maldad o de una conducta errónea era el uso de drogas, el que consumiera alcohol, que fumara, que usara tabaco, pero no lo reprende, no le establece límites. Pero ¿qué pasa? Los padres, como muchas familias, terminan por divorciarse. En ese momento, Dodd inicia una carrera como violador. Tiene más o menos 13 años de edad. Este exhibicionismo se transforma ya en una, pues, conducta sexual equivocada y obviamente la dirige hacia víctimas de edad similar, preferentemente niños, y las primeras víctimas son sus primos. En efecto, fíjate que con eso que mencionas acerca de la historia de Dodd, precisamente, hay papás que, como también saben, queridos escuchas, yo una de las ramas y de las áreas que trabajo es género y es sexualidad, que son parte de los cursos que doy. Aquí entra algo interesante. De repente hay papás o alumnos que me preguntan, oye, ¿cómo regular la sexualidad del niño? Oye, ¿está bien que los papás y los niños se bañen juntos? ¿O hasta qué edad? ¿O cómo? O sea, todo este tipo de inquietudes, lo cual es muy válido. ¿Qué sucede? El niño tiene que tener su propio espacio, su propio lugar y el propio respeto hacia su sexualidad. Tampoco caer en la otra parte. Porque a veces es, nos pasemos desnudos porque pues aquí todos somos muy libres, ¿no? Todos somos muy abiertos y el cuerpo es hermoso. Sí, sí, es cierto. Ajá. Es fantástico. Es increíble. Yo soy una de las que levanta la mano, por favor. Sí. Pero tiene que tener un cierto límite también, como bien mencionas. Si los papás están o exhibiéndose frente al pequeño, que tendrá 4 o 5 años, que es en pleno complejo de Edipo, 6 añitos, 7, etcétera, lo están sobreestimulando, es decir, lo están erotizando. Y dices, no, ¿cómo los papás no hacen eso? No lo hacen, ahora sí que a propósito, pero lo están haciendo. Además, una cosa que me llama la atención, si el niño aprende por imitación, de algún lugar salieron estos gustos, estas acciones exhibicionistas. Exacto, que aquí no viene mencionado, aquí nadie hizo nada de esto. Ok, vamos a darle el beneficio a los padres de que ellos usaban ropa y el niño decía, no, yo la ropa, digo, porque recuerdo a un sobrino muy chiquito y se empezaba a desvestir porque no le gustaba usar ropa, ¿no? Y nosotros así como que, no, niño, vístete, ¿no? Sobre todo la mamá. Ajá. Uh-huh. ¿Qué sucede? Él se exhibe y lo que hacen es reforzar esta conducta. No ponen un límite, no es de que lo regañen y niño cochino y tapes ahí. No, se dice no, se está expresándose, lo dejamos. Sí, pero como somos seres sociales tenemos límites. Por muy hermoso que sea nuestro cuerpo, sea natural u operado o como ustedes quieran tenerlo, tenemos un límite social. Claro, la sociedad establece el código de vestimenta como algo ya necesario. Necesario. En esta época de calor puedes usar playeritas cortas, unos shorts, lo que, pero vestido, uh-huh. ¿No? Lo que ustedes quieran, pero hay un código y esto es una norma. ¿Qué pasa aquí? Ya no está respetando esta norma y se le está fomentando esta parte exhibicionista. Fíjate que cuando tenía 20 años de edad, es decir, en el año de 1981, pretende ingresar a la Marina. Antes de esto, intenta secuestrar a 2 niñas, pero es detenido. No es encarcelado. Vale la pena mencionar que muchos de los agresores y los ofensores sexuales en Estados Unidos no suelen recibir el castigo justo por los delitos. Obviamente, se aprovechan de la pena que puede generar para muchas personas el hablar del sexo, continúa siendo un tabú, y muchas personas optan por no denunciar. En efecto. Bueno, uno opta por no denunciar y otra, una de las cosas que leyendo precisamente el caso y averiguando quién era este Dodd, etcétera, yo me quedé pensando, dije, lo arrestaron un par de veces y ahora sí que nadie hizo nada. No fue encarcelado, por ejemplo, en mayo de 1984. Llegó hasta ahí. Es arrestado nuevamente por molestar a un niño de 10 años de edad. No se especifica cuáles fueron exactamente las acciones que cometió contra él. Prefiero no saberlo, la verdad. Pero su sentencia es suspendida. Se suspende la sentencia. Prácticamente le dan un manazo, no lo vuelve a hacer y órale, va afuera. Y él dice, sí, no, no es cierto. Bueno, ya no. Uh-huh. Como pasó con James, de no, yo no, no, jamás. No, yo no le estaba haciendo nada, niño mentiroso. Ajá. Uh-huh. Pues fíjate que hacia 1986, libre para buscar más presas, se muda a Seattle. Para ese momento se siente invencible. La ley de alguna manera le ha reforzado la idea de que él es intocable, que por muchas acciones que cometa, no le va a suceder nada. Entonces él se siente libre, se siente pues autorizado para cometer estas acciones. Abusa de al menos 30 niños, entre ellos el hijo sordo de 2 años de un compañero de trabajo. Vuelve a ser apresado, recibe una sentencia muy ligera, se le ordena recibir terapia, la cual no tiene éxito. Ya platicaremos en una futura emisión si efectivamente la terapia puede ser útil para pedófilos o pederastas, pero bueno, ya iremos a eso en un futuro. Estaba viendo un capítulo de Dexter que decía un borracho, no hay nada que una nueva ciudad no pueda curar. Ajá. Entonces el tipo adopta esa filosofía, se muda a Vancouver a gozar de un fresco nuevo inicio. Comienza a frecuentar el parque David Douglas en Vancouver, Washington, y lo ve como una fuente potencial de víctimas. Los parques, los museos, no sé, los restaurantes McDonald's, por ejemplo, son sitios estupendos para que un pedófilo haga de las suyas. Sí, claro, parece como cosecha de niños, ¿no? Exactamente. Y una de las cosas es que era un depredador. ¿Qué quiere decir esto? El cuate era fríamente calculador, observador. Tomaba su tiempo, tomaba su distancia. Esto lo hacía terriblemente peligroso. Más la parte de que, digámoslo así, terminaron de condicionarlo negativamente, pero para él muy favorable, acerca de su sexualidad y acerca de su cuerpo y acerca de que iba a salir impune, hiciera lo que hiciera, esto le iba generando mayor confianza. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? A pesar de que tenemos pocos datos acerca de la vida de este chico, dice que nunca usó drogas, ni alcohol o tabaco, etcétera. O sea, en su casa no hubo esos ejemplos. Estamos hablando de un niño que estaba buscando atención, que estaba buscando un poco de afecto. Sin embargo, como una forma proyectiva de depositarse en estos pequeños, porque empezó a los 13 años, y hacia la propia familia. Como hemos dicho, los pederastas, los pedofílicos, se encuentran en primer lugar en casa. Sí, claro. Ya después empezamos a repartir escuelas, hospitales, en fin, en todos lados, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este pequeño Dodd? Lo que se le queda fijado es un gran enojo, un gran coraje, porque además es sumamente cruel con los niños. Hay una parte sádica. Lo que nos hablaría, además de esta parte de pederastia, es la dificultad que tiene de ejercer una sexualidad sana de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tú y yo tenemos 20 años, 25, 30, o tú me llevas 10 años, o yo te llevo 5, no importa. Pero estamos en iguales condiciones, los dos somos personas jóvenes o adultas, adultos mayores, lo que ustedes quieran, pero estamos en igual de condición. Esto hace que la relación se torne de un estilo. Él no puede con esto. Si se fijan en todo el relato y leyendo acerca de este cuate, no hay una sola relación con una mujer de igual a igual. No hay casamientos, no hay hijos, no hay nada. No hay novias, no hay nada. No hay novias, o sea, dice, a este no se le conoció hombre, mujer o cosa. Ve hacia abajo, porque se quedó chiquito y entonces solamente puede con los chiquitos, pero con la fuerza del grande. Exacto, utiliza de alguna manera la ventaja que supone su avance, su evolución física en contra de los chiquitos. Punto, porque mentalmente era igual el mismo chico de 13 años que seguía violando. Pues fíjate que estamos entonces ya con Dodd frecuentando el parque David Douglas en Vancouver, Washington. Llega el 2 de septiembre de 1993. William y Cole Near manejan sus bicicletas por el parque, dos chavitos en una tarde pues idílica, como muchas que viven los chicos actualmente. Regresan a su casa, son interceptados por Dodd en un paraje solitario. Él los convence, los ordena bajarse de las bicis y los obliga a atarse mutuamente con las agujetas de sus zapatos. Los viola, apuñala a William en el estómago, luego apuñala a Cole. Billy, William, aún vivo, gritaba, lo siento, perdóname. Vaya, me imagino la escena y me parece estremecedora. Un chiquito desesperado, Dodd, ¿no? Entonces lo apuñala en el cuello y los deja en un charco de sangre y huye tranquilamente. Una escena verdaderamente estremecedora. Llega el 29 de octubre. La policía no ha hecho ningún avance en la investigación. Él refuerza la idea de omnipotencia que ya posee. En el jardín de la escuela Richmond, en Vancouver, Washington también, Lee Ailey juega con su hermanito Justin, quien se aparta por un momento. Es entonces cuando Dodd, como buen depredador, se acerca, lo aborda, decide llevarlo a su departamento. Ahí le desnuda, le muestra fotografías pornográficas. le comienza a tomar fotos con una cámara Polaroid, lo ata a la cama de pies y manos, y mientras sintoniza caricaturas en la televisión, lo viola repetidamente toda la noche. Se detiene de vez en vez para tomar notas, para tomar fotos de todo el progreso de la violación. Así decide estrangularlo por la mañana. Como el niño ya se estaba muriendo, lo revive, le practica resucitación cardiopulmonar, lo revive, solamente para estrangularlo nuevamente hasta el momento en que falleció. Es así como toma su cuerpo, se deshace de toda la evidencia posible y lo arroja en el río Vancouver, donde es descubierto unos días después, el 1 de noviembre. Digo, todo esto es un relato realmente tan cruel, estremecedor, tan sádico, que aquí, bueno, obviamente el puñal, la parte sádica, el estrangulamiento, la parte de la sodomización, nos hace pensar, uno, obviamente una homosexualidad latente no asumida, y entonces no podía tener una relación, como dijimos hace rato, de igual a igual. Pero también fíjate que hay una cosa interesante, tiene y manifiesta una sexualidad infantil. Freud decía algo muy interesante, que bueno, se pararon de pestañas cuando lo mencionó. Casi todo lo que dijo Freud fue controversial en su momento. En efecto, sí. Y bueno, todavía, ¿no? Que decía, es que los niños, un niño es un perverso polimorfo. No, bueno, uno, ponerle sexualidad a los niños, y dos, llamarlos perversos. Y además polimorfos, o sea, de muchas formas y maneras, esta perversión. Bueno, estaban, sí, vueltos locos. ¿Qué significa esto? Que el niño va a manifestar en su sexualidad toda una gama muy amplia en búsqueda de esta identidad y esta consolidación de identidad, ¿ok? Y este cuate lo que hace es quedarse anclado en esta perversidad polimorfa infantil, pero obviamente sí en un rollo perverso, en serio. O sea, los cuchillos, estrangular, matar y volver a resucitar, o sea, es alguien que además hay un sentimiento de omnipotencia y de grandiosidad enorme, en donde yo controlo la vida y el mundo y todo lo demás. Ahora, por ejemplo, quiero pensar en la vieja pregunta. ¿Efectivamente todos los violadores de niños fueron abusados sexualmente en la infancia? No hay datos contundentes sobre ello. Dodd niega haber sido víctima de abuso sexual en su niñez. Tal vez los dos datos más significativos que puedan arrojar información al respecto. A los 9 años, él observa a sus primos comparar sus genitales. Eso lo hacen muchos niños. Obviamente, con la curiosidad natural de la edad de conocer, los cambios físicos que van experimentando en su cuerpo. Y, por otra parte, es forzado por su madre a probarse ropa frente a su tía, cosa que le avergonzaba terriblemente. Tal vez pudieran ser los dos datos más significativos. Sí, que quizá por ahí hubo un detonante, uno de la excitación que le causó ver a los niños, sus primos, exhibiendo sus genitales como él los exhibía. Entonces, viéndose en un reflejo, en un espejo de así me veo y bueno, me parece excitante, es uno. Y el otro, con la parte de la vestimenta de la tía, el sentirse él exhibido. O sea, no me exhibo yo, me están exhibiendo y eso no lo tolero. Y así llegamos hasta el 5 de enero de 1993, cuando Wesley Alan Dodd acudió a esa cita final con el verdugo. Yo creo que la pena de muerte, la eficacia para este tipo de crimen tan atroz, tan aberrante, tan, no sé, sádico, tan inmisericorde para con sus víctimas, no sé si sea un castigo suficiente. Pero bueno, ese puede ser objeto de toda una reflexión. Pero mientras tanto, le sugerimos a todos los padres que tomen las medidas necesarias para detectar este tipo de situaciones, si es que los niños las padecen, porque desgraciadamente son víctimas muy factibles para ese tipo de depredadores. Son fácilmente controlables, se les puede someter y manejables, ¿no? Un niño de 5, 6, 7 años se carga fácilmente, ¿no? Aunque usted dice, está pesado, sí, pero igual lo cargas y lo llevas, ¿no? A donde tú quieras. Eso es una gran desventaja, pero, por ejemplo, inculcar como este pequeñito James de este hombre me quiere lastimar y gritarlo sin importar nada, yo creo que son de las principales cosas que uno tiene que enseñarle a los hijos para que ellos también puedan aprender a defenderse, ¿no? Y sin ningún miedo y tapujo o lo que sea, que no va a pasar nada, ¿no? No se van a morir mamá, papá, ni nadie. Nadie va a matar a nadie, nadie va a dañar a nadie, porque luego los amenazan así. Porque bien, como bien decía algún sabio, dar nombre al miedo es derrotarlo.